hizo revolución. Tú te cubriste de gloria cuando Rafa vino al mundo. Lo tengo aquí en mi memoria, el 24 de octubre, 68 y su historia. Muy jovencito salió, tal vez a buscar la vida, y se salió a navegar, dejó su tierra querida. Ahora son más de cuatro los que le tienen envidia. Ahí le un saludo a mi compa Sabino Sicairos y al señor Antonio Luna, que nunca se va a olvidar. Sí, señor amigo. El